Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Pues bueno, esto va a ser una fiesta con música fuerte, un par de bailes y beber algo. Sí, sí, en la pista. Hay que bailar en la pista y ponerse de campeón o de campeona. Sí, sí, bailando en la discoteca, los que mejor bailan de todos. Sí, sí, esto es una competición en la pista. Pues bueno, pues bueno. Esto va para las mujeres. Esta para todas las mujeres. Qué bonitas son algunas mujeres. Me llevan muy loco. Me llevan muy loco. Me llevan muy loco. ¿Cómo están para comérselas? Me gusta la mujer. Mujeres de pelo negro que me llevan loco, loquísimo, loco, loco. El otro día vi una morena, madre mía, cómo estaba esa morena. Me llevan loco porque tenía un culo muy rico. Madre mía, qué culo tenía esa chica. Sí, sí, sí, esa chica para comérselo. Me lo comía con nata, con nata. Y las rubias también me ponen súper loco. Me lleva también súper loco. ¿Cómo están las rubias? Sí, sí, sí. ¿Cuántas, cuántas tías, cuántas mujeres conocemos? Sí, tenemos recuerdos buenos de esas tías, de esas cacho mujeres. Sí, sí, y esos recuerdos son inolvidables. Sí, sí, ¿te acuerdas de guapa que es? Sí, sí, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas lo buena que está? Sí, sí. Pues bueno, por eso se llama esta canción Inolvidables. Se llama así. Porque también te acuerdas de su figura. Su figura tan sexy, tan caliente, tan guapa, tan bonita. Esa mujer y esa belleza es inolvidable. ¿Cómo se llama esta canción? Inolvidables, que son las tías. Esas mujeres buenas, esas tías con ese cacho trasero. Tienen un trasero maravilloso. Esto va para las mujeres. Esta va para todas las mujeres. Qué bonitas son algunas mujeres. Me llevan muy loco. Me llevan muy loco. Me llevan muy loco. ¿Cómo están para comérselas? Me gustan las mujeres de pelo negro que me llevan loco, loquísimo, loco, loco. El otro día vi una morena, madre mía, cómo estaba esa morena. lo comía con nata, con nata. Y la rubia también me pone súper loco. La conozco bien, sí, esa es inolvidable. Porque las mujeres son inolvidables. Sí, y tienen ese trasero que nos vuelve a todos locos. Sí, nos inventamos cuentos con esa mujer.